se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Miguel Bru, este estudiante de periodismo de tan solo 24 años de edad, que allá por 1993, hace 22 años ya, desapareció en un primer momento, y luego, a partir de la investigación, se supo que Miguel fue secuestrado, fue torturado y asesinado en sede de la comisaría novena de la ciudad de La Plata, y a 22 años todavía nos seguimos preguntando dónde está Miguel Bru. Lo cierto es que año a año, en las vísperas, en las horas anteriores al 17 de agosto, se lleva adelante una vigilia recordando a Miguel, y para seguir reclamando justicia, teniendo en cuenta que hoy por hoy las cuatro personas que fueron en su momento condenadas están en libertad. Verdaderamente un caso paradigmático de lo que tiene que ver con la desaparición de personas en manos de las fuerzas de seguridad en plenos periodos democráticos. Y para seguir hablando de este tema y en general de la acción de la asociación Miguel Bru, es que estamos en diálogo con uno de los integrantes de la asociación, Alberto Mendoza Padilla. Alberto, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Ariel, Juan, bueno, y a toda la audiencia, agradeciéndoles que bueno, nos permitan poder compartir este espacio del programa con lo que vos bien decías. Hace 22 años que Miguel fue secuestrado, torturado, asesinado y hasta el día de hoy está desaparecido por miembros del servicio de calle, la Comisaría Novena de La Plata. Y bueno, como todos los años, ya ayer fue la vigilia número 16 que venimos realizando frente a la Comisaría Novena. Empezó después del juicio oral y público que se llevó a cabo en el 99, donde, bueno, ahí quedó demostrado de que Miguel había sido víctima de la violencia policial, de la violencia institucional, de la maldita bonaerense. Y bueno, la vigilia la venimos haciendo ya hace 16 años, de 6:30, 7 de la tarde, hasta la 1:30, 2 de la mañana, que es el horario en el que quedó demostrado en el juicio oral y público que Miguel fue ingresado a la comisaría, sometido a una sesión de torturas, golpes, submarino seco, posteriormente retirado de la comisaría en estado inerte. Suponemos que ya Miguel había sido asesinado en manos de la policía. Así que bueno, ayer hicimos nuevamente una vigilia frente a la comisaría novena. Estuvo, bueno, toda la familia, Rosa, Néstor, Pini, Poli, que son las mellizas, Diana, la que le seguía, Miguel y Guille, bueno, y todos los nietos que hoy tiene Rosa y Néstor, y bueno, y muchísimos vecinos, muchísimas organizaciones nos acompañaron en la vigilia ayer, donde hicimos una radio abierta, y también hicimos la exposición de muchos trabajos que se vienen realizando en una nueva sede que abrió la Asociación Miguel Bru en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más particularmente en Parque Patricio, donde hay talleres de radio, taller audiovisual, taller de periodismo, taller de música. Así que nos acompañaron todos los chicos y los docentes de la sede de Parque Patricio, y también contamos con la presencia de alumnos, alumnas y docentes de la escuela secundaria número 5 de la localidad de Pigüé, que en el mes de julio le pusieron el nombre de Miguel Bru. Uh-huh. Cabe recordar que, bueno, Miguel nació en Pigüé, y bueno, Rosa y Néstor han participado en charlas, en encuentros en Pigüé, bueno, y esta escuela secundaria con orientación en comunicación, el año pasado hicieron como un concurso, digamos, qué nombre le podrían poner a la escuela, y entre el nombre de Rodolfo Walsh, el nombre de otro conocido periodista de Pigüé y el nombre de Miguel, bueno, la comunidad educativa eligió el nombre de Miguel Bru, y en el mes de julio, en la semana del 16 de julio, que Miguel hubiese cumplido 45 años, estuvimos en Pigüé, digamos, en lo que fue la exposición del nombre, y bueno, una actividad que duró todo el día, una jornada que duró todo el día y que fue muy, muy emotiva. Tantas cosas, ¿no? Digo, muchas cosas. Sí, sobre todo ir repasando el tema de aquellos policías que fueron condenados, que hoy por hoy, por distintas cuestiones, beneficios de las leyes de 2x1, prescripciones sí. de las causas, algunos haber cumplido. Lo cierto es que, a excepción de Walter Abrigo, que falleció hace ya algunos años, el resto están libres e incluso en algunos casos han vuelto a ejercer funciones en la policía bonaerense. Sí, en el 99 se llevó a cabo el juicio oral y público después de una lucha, la verdad, con mucho sacrificio, pero con mucha voluntad de verdad y justicia, digamos, emprendido fundamentalmente por Rosa, la mamá de Miguel, una mujer con una fuerza, con una fortaleza maravillosa. Y una mujer que, al igual que nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, pudieron convertir ese dolor, esa ausencia, en lucha, en una herramienta de lucha por el esclarecimiento de lo que había sucedido. Y bueno, en el 99 llegamos al juicio oral y público, sin haber pasado anteriormente un jury político a quien era el juez de la causa. Nosotros siempre decimos en la Asociación Miguel Bru que no hay maldita policía sin maldito poder judicial. Y el caso de Miguel, como vos bien decís, un caso paradigmático, tuvo ese ingrediente no menor, que fue contar con la complicidad y la connivencia del sistema judicial, en la figura del juez Vara y en la figura del fiscal Sequeiro. El fiscal es el que nos tenía que defender, como parte del Estado, que nos tenía que defender a nosotros, y se veía una clarísima parcialidad defendiendo a los policías, de la misma manera que el juez Vara. Bueno, al juez Vara en el 96, si mal no recuerdo, se le pudo iniciar un jury político en el cual era acusado en 27 causas, incluida la de Miguel, por irregularidades. Así que se logró destituir al juez Vara, y posterior a eso emprendimos la lucha de que se lo juzgara penalmente al juez Vara, que bueno, lamentablemente murió hace un par de años y no pudo ser sometido a la justicia penal por su parcialidad y connivencia con la policía. Y en el 99 llegamos al juicio oral público, donde se condenó a quien era el comisario, Juan Domingo Ojeda, y a Ramón Cereceto, que era el suboficial que había borrado del libro de guardia el nombre de Miguel y había escrito otro nombre arriba. Ellos fueron condenados con penas mínimas, que al poquito tiempo ya habían recobrado la libertad, y el suboficial, el sargento Justo José López, y el subcomisario Walter Abrigo, a la pena de prisión perpetua. Como vos bien decías, Abrigo murió purgando su pena, creo que en la unidad de Sierra Chica. Y bueno, Justo José López, en diciembre del año pasado, se le computaron los años que había estado adentro, se le computó el 2x1, se tomó en cuenta, digamos, o mejor dicho, no se tomó en cuenta los informes psicológicos que le hicieron, digamos, gente del Poder Judicial, ¿no? Que no daban, los informes no demostraban de que él había asumido su culpa, su responsabilidad, sino que seguía negando y seguía manteniendo que esto había sido una operación política contra la policía. O sea, estos informes demostraban de que esta persona psíquicamente no estaba en condición de recobrar la libertad. Pese a eso, la justicia falló dándole la libertad y hoy se encuentra, digamos, libre. Y lo paradójico de esto es que Miguel aún se encuentra desaparecido. O sea, para nosotros la ausencia de Miguel, la desaparición de una persona, es un delito permanente, ¿no? Y es muy doloroso que hoy, a 22 años, sigamos preguntándonos dónde está Miguel, y que este policía, uno de los policías, entre tantos otros, se encuentre en libertad. Nosotros seguimos con la lucha buscándolo a Miguel, pero también seguimos exigiendo la investigación penal de todos los policías que estuvieron esa noche cumpliendo servicio dentro de la comisaría novena, porque no fueron solamente estos cuatro. Uh-huh. Habían más policías en la comisaría novena, y bueno, es parte de la batalla que venimos dando como Asociación Miguel Bru, que nos constituimos en el 2002, y bueno, a partir de ahí la causa de Miguel pasó a ser una de tantas causas que acompañamos y patrocinamos desde la asociación, y bueno, con Rosa a la cabeza de esta lucha. Sí, sí, hay algo que queda en claro y deja en evidencia el caso de Miguel, es precisamente un accionar sistemático de parte, en este caso, de la policía bonaerense. Lo podemos hacer extensivo a otras fuerzas represivas, pero lo que ha dejado en claro y esta reconstrucción que se ha logrado hacer en base a mucho esfuerzo y mucho sacrificio de familiares, de amigos, de la asociación, es el modo en el que se maneja la policía. Si uno pone casos paradigmáticos, ¿no? Estamos hablando de Miguel en el año 93. Nosotros de aquí obviamente también hemos seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con el caso Luciano Arruga. Hay 15 años de diferencia entre estos dos casos y vemos que el accionar de la policía con el amparo y la colaboración del Poder Judicial es exactamente lo mismo. Digo, no estamos hablando de casos aislados, de gente a la cual se le va la mano, sino que estamos hablando de funcionarios públicos que actúan de esta manera sistemáticamente y lo hacen siempre. Sí, nosotros en el documental que hicimos hace muchos años, que lo dirigió Jorge Jaunarena, amigo de Miguel, y hoy secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de La Plata, marcamos esas rupturas y continuidades que hubieron desde la dictadura militar, ¿no? Ruptura en el sentido que, bueno, del 83 hay elecciones, se elige a un presidente, digamos, en elecciones populares, pero siguen habiendo continuidades en el sentido de que las fuerzas de seguridad, las fuerzas formadas por Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, siguieron actuando con las mismas metodologías que se actuaba durante la dictadura: amedrentamiento, persecución, secuestros, tortura, asesinato, bueno, y en el caso de Miguel, la desaparición. En la ciudad de La Plata, en el 1990, también se sucedió un hecho similar al de Miguel, el caso del albañil Andrés Núñez, que fue también secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido. Y en el 95, a partir de el arrepentimiento de un policía, se pudo hallar los restos del cuerpo, porque en realidad el cuerpo fue calcinado en un campo de General Belgrano, acá en la provincia de Buenos Aires, de un pariente de uno de los policías que lo había matado. Y como nosotros siempre decimos, el caso de Miguel lamentablemente no fue el primero, ni lamentablemente no fue el último tampoco. Creo que este proceso político, que nosotros reconocemos que se han producido grandes cambios estructurales en materia económico, social y cultural, desde el 2003 hasta acá, creo que en la provincia de Buenos Aires hay una asignatura pendiente que tiene que ver con de qué manera democratizar y reestructurar lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, que es un ejército que tiene aproximadamente 60.000 efectivos. Ahora se están creando policías locales en los municipios, con muy poca preparación, 6 meses de formación y ya salen a la calle portando un arma. Creo que es algo que nos debemos un debate profundo y poder reestructurar esto. Nosotros ya hace un par de años vinimos trabajando con quien es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que es, bueno, el presidente del Senado, algo que nosotros veníamos discutiendo y pensando hace mucho, que era la creación de una policía judicial, una policía que actuara en los casos donde estaba involucrada la policía, la misma policía, porque hoy todos los casos de gatillo fácil, el armado de las causas. Nosotros ayer estuvimos en la radio abierta, yo estuve entrevistando a un abogado que se incorporó hace poquito a la Asociación Miguel Bru, que está llevando a cabo la causa de Marcelo Montenegro, un chico que en el 2012 fue asesinado en Ciudad Oculta, la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se le había armado una causa y donde la misma policía lo mató, y la misma policía fue la que investigó instruyó la causa, armando toda la escena del crimen, incorporando un arma que encontraron a 5 cuadras donde lo habían asesinado a Marcelo, diciendo que era el arma con la cual se había producido un enfrentamiento. Y lamentablemente, digamos, esta primera y única versión, que es armada por la policía, es la que toma el juez y es sobre la que emite un fallo sin profundizar. O sea, digamos, existe una complicidad tanto del Poder Judicial en estos casos, y que, bueno, lamentablemente a estos jóvenes que ya se encuentran por su condición social, cultural, en estado de vulnerabilidad, se les siguen vulnerando los derechos a partir de que se los asesina de manera impune. Así que, bueno, lamentablemente es parte de esta lucha que emprendimos desde el 93, hace 22 años, y que, bueno, del 2002 venimos batallando. Ayer hubieron muchísimos familiares acompañando la rosa en la vigilia, y que lamentablemente, como te decía recién, sigue aumentando el número. Pero bueno, creo que es parte de la lucha que venimos llevando a cabo, y que, bueno, es algo que se necesita transformar. Me parece que es algo que nos debemos, es una asignatura pendiente, y más en la provincia de Buenos Aires, sin entender que las otras policías provinciales también siguen actuando de la misma manera, y también la Policía Federal. Alberto, contanos un poco, digamos, cómo trabaja esta asociación, digamos, cuáles son las actividades que tiene, sabiendo que nace desde el pedido de memoria y justicia, pero, digamos, hoy en día cumple un montón de funciones más y le entrega un montón de herramientas a la sociedad ahí en La Plata. Sí, mira, nosotros particularmente, bueno, a partir de toda la experiencia que fue esta lucha hasta el juicio por develar lo que le había sucedido a Miguel, quien es nuestro padrino de la asociación, León Gieco, en su momento se acercó a Rosa y dijo: Rosa, ustedes tienen que hacer una fundación, hacer una asociación, tienen que hacer algo, porque la experiencia que digamos tuvo Rosa, que tuvo la comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel, ustedes la tienen que socializar y que sirva de acompañamiento a otros familiares. Y bueno, a partir de ahí, en el 2002, con el ofrecimiento de León de organizar un recital a beneficio en el Coliseo Podestá acá en La Plata, hicimos el lanzamiento, la presentación formal de la Asociación Miguel Blu. Y bueno, a partir de ahí empezamos a acompañar a familiares víctimas de la violencia institucional de acá de La Plata y del Gran La Plata, y bueno, a partir de la colaboración de abogados que se acercaron a colaborar de manera desinteresada, porque este es un trabajo militante, digamos, que llevamos a cabo todo, excepto algunas personas que por ahí cobran alguna remuneración mínima, digamos, que tienen que llevar a cabo por ahí un trabajo más administrativo, de presentar las actas, hacer los libros de actas, presentar los balances todos los años, pegar los tickets de los gastos que tenemos. Bueno, ese trabajo, hay gente que también lo hace, digamos, de manera semi-voluntaria, porque, digamos, no se les puede pagar un sueldo. Y a partir de la colaboración de algunos abogados, porque lamentablemente faltan más abogados, creemos que la universidad, la facultad acá de Derecho tiene que formar más abogados con una perspectiva en derechos humanos y con una perspectiva también más militante, digamos, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, se acercaron algunos abogados y a partir de ahí empezamos a acompañar, y en algunos casos donde veíamos que el caso tenía que ver con el objeto que teníamos como asociación, patrocinamos las causas. Y ya hace un par de años también se hizo la apertura de una casa, de una sede de la Asociación Miguel Blu en Parque Patricio, cuyo coordinador es Lucas McGuire, es hijo de un cura tercermundista, víctima de lo que fue el terrorismo Estado. Lucas hoy coordina la casa, se hacen talleres de periodismo, de radio, de video, de música, de cocina, de electricidad, y se trabaja con pibes, con jóvenes de sectores vulnerables, donde ahí, digamos, se los contiene, se los acompaña y fundamentalmente se le brinda algún tipo de herramienta, que puedan aprender algún oficio, alguna actividad cultural, que se trabaje mucho el tema de la autoestima también, con una política 100% inclusiva, brindando ese espacio para que los pibes puedan apropiarse de ese lugar y puedan ser constructores de su propio futuro. Y después, acompañando muchos familiares, Rosa permanentemente está acompañando familiares y juicios, y denuncias también. Y bueno, trabajamos de manera muy articulada con otras organizaciones, con la Comisión Provincial por la Memoria, con la Defensoría de Casación Penal, cuyo titular es Mario Coriolano. Trabajamos, bueno, de manera muy articulada con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, con su decana Florencia Saintud, que fue compañera de Miguel. Fue Florencia, cuando ingresó a la Facultad de Periodismo, fue el mismo año que ingresó Miguel, o sea, fue compañera de Miguel en las cursadas, y que, bueno, Florencia nos da una mano, siempre nos da una mano, bueno, ayer estuvo en la vigilia, siempre colaborando en todo lo que necesitamos, y bueno, en términos generales, esa es la actividad que viene desarrollando la Asociación Miguel Bru. Colaboramos, bueno, ahora también con el tema de lo que fueron las inundaciones, uh-huh. La Asociación Miguel Bru también se habilita, digamos, como un centro para que la gente pueda acercar donaciones para los damnificados de las inundaciones. O sea, digamos, intentamos de estar abarcando lo más que podamos en lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es, digamos, es interminable, ¿no? Pero bueno, también acá acompañamos una organización, OTRANS se llama, que es una organización que congrega a chicas trans en La Plata y que, bueno, son víctimas, lamentablemente, de la represión policial, así que, bueno, Rosa también acompaña a esta organización, como también acompañamos a, bueno, Rosa tiene una relación muy estrecha con Estela de Carlotto, con Adelina Alace, que es madre de Plaza de Mayo en La Plata. También nosotros como asociación participamos en las reuniones que se hacen a cabo en La Plata para cubrir y organizar actividades con todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo. Ahora se está llevando a cabo uno acá en La Plata, donde se está procesando y condenando a miembros de la Armada y de la Prefectura, y donde también tienen que ver, digamos, ciertas empresas de acá de La uh-huh. Plata, como Astillero, la Siderúrgica, que es una empresa que es del grupo Techín, y, digamos, se intenta demostrar la vinculación que hubo entre el sector empresarial y la dictadura militar. Estamos llevando a cabo muchísimas actividades en muchos frentes, no somos muchos, pero bueno, seguimos con la voluntad y con el deseo de construir una sociedad y un país mucho más igualitario e inclusivo. Uh-huh. Alberto, nada, siempre es un gusto hablar con gente de la Asociación Miguel Bru. Este es un ejemplo claro de cómo el dolor, la indignación, la bronca y el pedido de justicia se transforman en todas estas cosas que vos nos estás contando, porque, me parece que tiene que ver con la necesidad de entender que esto es absolutamente necesario, que la única manera de revertir estas cuestiones tan, tan terribles como es la violencia institucional es con la organización. No hay otra manera, y la Asociación Miguel Bru es un ejemplo de ello. Por eso que siempre nos parece fundamental en cada 17 de agosto recordar a Miguel, obviamente, y recordar también, tener siempre presente la gran labor que hacen desde la asociación. Te mandamos un gran abrazo, y por intermedio tuyo a todos los compañeros y compañeras de la asociación, que tengas un muy buen día.